comenzamos hoy con Rockin' Me de Steve Miller Band, un éxito número uno del año 1976. Precisamente para esta fecha se lanzaba ese gran éxito del rock clásico de los 70s. Seguimos con otra de la misma década y deseándoles a todos buenos días. Electric Light Orchestra, miércoles rockero. Don't Bring Me Down. Miércoles rockero. Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down, de su álbum Discovery. Bueno, para esta fecha era uno de los más vendidos en el año 1979, Discovery. Bueno, Eric Martínez, buenos días, Eric. También tenemos en sintonía a Guillermo Urieta, dice, con algo de lluvia con ustedes y nosotros contigo, Guillermo. Gracias, Paquitín. En Más Móvil seguimos trabajando para mantenerte conectado a tu familia, tus estudios y tu trabajo. Por eso te recordamos que puedes hacer recargas para comprar tu plan prepago o pagar tus facturas de manera fácil y segura a través de Mi Más App en masmovilpanama.com, en una de nuestras tiendas disponibles o en la banca en línea de tu banco favorito. Así te puedes mantener conectado desde casa. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. Esperanza, confusión, tranquilidad, nervios. En los últimos 110 años, nuestro país ha pasado por momentos que nos han hecho sentir mucho. Y este no es la excepción. Sabemos cómo te sientes. Aún así, en Internacional de Seguros te podemos asegurar, por nuestra trayectoria de protección, que todo pasará y que siempre estaremos aquí para agregarle confianza, seguridad, tranquilidad y protección a tus días. Internacional de Seguros, 110 años, protegiendo a Panamá. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Amor, ¿y dónde pongo mi ropa? Allí. Solo en dos gavetas. Te advertí que era un espacio diminuto. ¿Necesitas ayuda organizando tus espacios? Deco Express te ofrece asesoría online gratis. Escríbenos desde la comodidad de tu casa a decoexpresspanamá@gmail.com y te ayudaremos a optimizar tus espacios y lograr el hogar soñado. Deco Express, haz de tu casa un hogar. Síguenos en Instagram @decoexpresspty. Para consultas, escríbenos por WhatsApp al 6076-4045. Quédate en casa con Deco Express. Las tardes son más entretenidas en la radio como debe ser. ¿Cómo estás? Soy Gladys Ríos y desde la 1 de la tarde te acompaño en cabina de Antena 8 con buenísima música y segmentos en donde tú serás la estrella. Cuéntamelo todo, la vida moderna de El Trip, Updates y Si Oyó en Te va a encantar Onda 8 conmigo. Sintoniza Onda 8 de lunes a viernes desde la 1 de la tarde con Gladys Ríos. Solo aquí. 100.1 Presentándoles miércoles rockero. Buenos días para Dani Alonso. Buenos días también para Edgardo, Eric Batista, rumbo a Zona Libre, Luis Brossard, también Edgar Bonfante, Javier Rubio, Felipe, dice rumbo a su trabajo, Felipe a la barca. Tenemos también a Ricardo Páez desde Venezuela en la ciudad de Barquisimeto, dice gracias, y es el mejor programa de rock los miércoles. Oye, gracias. Entonces, espero que les disfruten cada canción. Norberto desde Guararé, Víctor Hidalgo, Daira Villamil. Seguimos con buena música, ¿no? Esto no se detiene tan fácilmente, no, para nada. Y quiero recordarles que Más Móvil te mantiene conectado. Llévate el Samsung S20, Huawei Nova, es el 5T, sí, Huawei Nova 5T, Huawei P30 Lite o un iPhone 11 de 64 o 128 GB en cuotas con tus planes data sin límites o todos sin límites desde $35 mensuales. Adquiere el tuyo a través del WhatsApp 323-7657, sí, al 323-7657 o en masmovilpanamá.com. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. René Alvarado, buenos días. También Juan Manuel Amado sintoniza esta programación y vamos a continuar. Recuerden el 6483-0541, 6483-0541. Bueno, y comenzamos con artistas como Steve Miller Band, Electric Light Orchestra. ¿Qué tal este clásico de la agrupación Santana? Esto es a comienzos de la década del 80. Winning. I'm miércoles rockero. La canción es Winning de Santana, aparece en el álbum Z-Bop, el número 12 de esta banda. Bueno, este álbum fue el último que lograron en la década del 80 con éxito. Luego en la década del 90 finales regresaron con Supernatural, con todo. Miércoles rockero. Miércoles rockero. In a Bottle de la agrupación The Police. Aquí estamos en miércoles rockero con Lisbeth Gabriela, que acaba de escribirnos. Gracias, Lisbeth. También Roxanne Caicedo desde su oficina en la 12 de octubre con un buen café y la música de Antena 8, la combinación perfecta para esta mañana. Gracias, Roxanne. Álvaro Álvarez también disfrutando el rock para calentar una mañana lluviosa. A ver, Jack. Jack. Buenos días, Jack. Juan Manuel Amado. A ver, seguimos con Queen. Hammer to Fall. Del álbum The Works, del año 84. Miércoles rockero. Hammer to Fall. Bueno, esa fue la tercera canción que Queen interpretó en Live Aid en 1985. Aparece también en el setlist o en el playlist del tour The Works. Fue compuesta por el guitarrista de la banda, Brian May. Qué bueno que nos acompañan cada mañana. Y Más Móvil te mantiene conectado. Llévate el Samsung S20. Huawei Nova 5T, también el Huawei P30 Lite o un iPhone 11 de 64 o 128 GB en cuotas. Con tus planes data sin límites o todo sin límites desde $35 mensuales. Adquiere el tuyo a través del WhatsApp 323-7657, sí, al 323-7657 o en masmovilpanamá.com. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. Vamos a regresar con un clásico de clásicos que ya cumple 50 años de haber sido lanzado. Miércoles rockero. Miércoles rockero. Clásicos inmortales del rock. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. Las autoridades de salud de Alemania acordaron extender la prohibición de público en los estadios de la Bundesliga al menos hasta finales de octubre debido a la pandemia de coronavirus, dijo una fuente a la agencia Reuters este lunes.

Hold the Line de la agrupación Toto. Espero que la hayan disfrutado. Demetrio M, Ryan, también César Cedeño. Bueno, ese fue el primer éxito de Toto en las listas, la primera canción que logró aparecer. Hold the Line alcanzó la posición número 11. Bueno, vamos con un caso igual, Dance the Night Away de Van Halen. Ese fue el primer tema que ellos colocaron entre las 20 favoritas. Llegó a la número 15 y pertenece al segundo álbum de esta banda que se llama Van Halen 2, Dance the Night Away. Buenos días, recuerden el 6483-0541, 6483-0541 para saludarles. Gracias, Samsu. Dance the Night Away de Van Halen para todos ustedes en esta mañana. Eric Martínez desde Las Cumbres. Ahí estamos con ustedes. Teresa, Janet, Eric Echevers también nos acompaña. DJ Flash JR dice presente también junto a Joyce de la Osa. Y bueno, ahí vamos con Journey. Me la solicitaron con mucho gusto. Miércoles Rockero. Miércoles Rockero. True love won't desert you.

En algún momento de la historia, esta canción ocupó una gran cantidad de semanas en el primer lugar de la lista Modern Rock Tracks o tracks de rock moderno. Incluso empataron con otra canción de ellos mismos, que es Losing My Religion de R.E.M. Esta fue entonces Orange Crush del álbum Green. Este tema fue lanzado para finales del año 88. R.E.M. Orange Crush. Seguimos con buena música y felices de tener a Onel Miller esta mañana. También a Edgar Fields, Diony Arango. A ver, Liz Esther Rivas, por supuesto, en esta programación. Lou Barnett, ¿qué tal esta de Boston? Smoking. Miércoles rockero. Rockero.